hable con respeto, distancia y con precaución. Entonces dígame usted, si de una vez nos besamos y salimos de esto. Paga pra ver qual é a consequência. Se demorar, eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Ai. Aunque sea un ratito y ya. Você tem que me provar. Não demora pra beijar. Aunque sea un ratito y ya. Y ya, y ya, y ya te vas. Te vas, baby. Y ya, y ya, y ya te vas. Sin ti soy Camilo sin Avaluna. Mame, no me pidas que le vaya. A ti no me rehuso, mira dónde estoy metido. Yo te doy permiso, úsame. Si te quedas otro ratito conmigo. Tú me seduces y te tiento. Sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que navega en tu cuerpo. Aunque pa' mí si un templo, yo no soy un santo. Baby, pero quédate. Aunque sea un ratito y ya. Você tem que me provar. Não demora pra beijar. Aunque sea un ratito y ya. Y ya, y ya, y ya te vas. Me hacen sin papeles. Va a gritar mi nombre. Por más que frontera. Como rebotan en la disco los booties, booties.